envíanos una señal. WhatsApp 8777-1075. What are we waiting for? To the airwaves. Ahora es Claro. 1075. All right, partner. What is this radioactivity? Planet 1075. Planet 107.5.